todavía me amas, que todavía me amas, y todavía me amas, que todavía me amas. Si ya no me quieres, como dices, dime por qué, dime por qué. Que perdura la ternura en tu respuesta, cuando te abrazo, cuando me besas. Si ya no me quieres, como dices, dime por qué, dime por qué. Porque se borra en tu mirada la tristeza, cuando me buscas, porque regresas, porque tú igual que enamorada, igual que yo, tú todavía me amas, igual que yo, no has podido arrancar de tu pecho este amor, no has podido olvidar, porque tú igual que yo sigues enamorada, igual que yo, tú todavía me amas, igual que yo, no has podido apagar la voz de nuestro amor que todavía te llama. También esperas ilusionada que el mismo sueño de amor que tengo yo se cuele en tu almohada. Yo sé que por las noches también despiertas sobresaltada al escuchar la voz.